始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y precisamente hoy tendremos una Cumancha Express. Esperemos no invocar a los dioses de la Cumancha Express, porque pues, si son nuevos en este programa, sabrán que la Cumancha Express muchas veces se extiende a 40 minutos, 50 minutos, el programa se extiende un poquito más, pero esta vez no, porque tenemos algunos fallos técnicos y queremos sacar rápido ahora sí que el podcast. Yo creo que lo estarán escuchando ustedes en lunes o martes, porque ahorita no tenemos internet y tenemos que subir rápido ya este programa, porque ya estaría pisando nuevos talones el siguiente programa. Prácticamente ya lo estamos preparando, así que vamos a apurarnos con este programa y esperemos que ustedes lo estén escuchando ya sea en lunes o martes. Y de antemano una disculpa que no haya salido antes, pero problemas técnicos. Pero vámonos rápido ahora sí. Tenemos dos recomendaciones a la antigüita, haciendo nuestras anotaciones en nuestro cuadernito. Tenemos The American West, que es una serie de el 2016 con 8 episodios y la presenta Robert Redford. En un momento te digo ahorita de qué trata, pero está interesante. Es más una serie documental, pero del viejo oeste. Así que ahorita platicamos un poquito de eso. Tenemos una perlita de animación que es Desert Punk. Ya salió en 1997 con 16 números y la animación es de 24 números y esta sale en el 2004. Vamos a recomendarte lo que es la animación, que a mí me gustó bastante. Saben que a mí me gusta el Westworld, saben que también me gusta la temática de futuros post-apocalípticos y más que nada que todo se convierta en un desierto. Prácticamente en el nombre lleva el spoiler, pero pues estaremos platicando más de esta animación. A mí me encantó bastante, es cómica, es un poco de cómica, drama, pero más que nada hay un poco más también de erotismo, porque es prácticamente el personaje principal como si fuera el maestro Hapusai. Es un loquillo. Si alguien vio lo que es Golden Boy, dejen los comentarios si quieren que le vuelva a hacer una reseña a Golden Boy, porque a mí me fascina Golden Boy y pues su animación es exquisita. Nada más que ahí sí tiene que ser mayores de 17 años, porque le da algunos recortes, algunas ediciones como que le dan un estilo morbosón, pero con el H para Japón, le da un sentido más morbosón y lo ocupan como si fuera una animación para adultos, pero no. Golden Boy es muy buena animación, tiene un buen trasfondo y son demasiado exuberantes sus protagonistas, las protagonistas. El chico Keitaro, de hecho creo que todavía me acuerdo del nombre, Keitaro, es un poco menos elaborado, pero la situación es lo que realiza Keitaro con estas chicas, porque va visitando a varias, pero no les aviento la reseña. Mejor pónganmela en los comentarios si quieren una reseña de Golden Boy. Ya se la había hecho hace mucho tiempo, pero vuelvo a ver la animación, que a mí no me cuesta nada. Me encanta la animación y son poquitos episodios, son como 6 episodios, son 6 o 7 episodios y la verdad me gusta, pónganlo en sus comentarios. Y la verdad, bueno, a lo que iba, es un poco más, sí, es noble corazón, pero también tiene un poco de morbosón, es un poco cochinón el protagonista. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias para que vayamos avanzando en esta Cumancha Express Flash, porque si queremos avanzar y queremos que no se nos junten los podcasts, porque ya les digo, ya estoy preparando el siguiente. Así que vámonos con las noticias. Noticias. Ok, vámonos rápido con las noticias. Y pues, les digo, sí tenemos un poquito de como las acomodo, es por medio de, por ahí tengo el porque no las acomodo de esta manera, de modo análogo, las acomodo más por las noticias, por lo que es internet, y me gusta más como me ayuda, porque lo enlazo el teléfono y la computadora, pero ahorita tengo que hacerlo de modo más manual y hace mucho que no lo hacía así, pero pues ahí vamos, pero bueno, vámonos con las noticias, cortinilla. Tenemos que Vincent D'Onofrio, el buen Vincent D'Onofrio, que si no lo han visto en Daredevil, es una delicia verlo actuar a este señor, el de plano es Kingpin. Y lo que dice Vincent D'Onofrio, o Kingpin, como lo quieran conocer, o como lo quieran llamar ustedes, es que asegura que el personaje de Kingpin es suyo y le podría dar una película como el villano, similar al Joker. Así que, híjole, ¿cómo ven ustedes esa declaración de Vincent D'Onofrio? ¿Creen que aguante una película estilo Joker el Kingpin? Yo digo que sí. Ustedes, no sé, tienen la mejor opinión en esto, pero a mí me emocionaría bastante que hubiera una película de Kingpin. En otras noticias tenemos que Microsoft ayudó muchísimo llevando a Cuphead a la PlayStation 4. Así que pues están colaborando bastante. Bueno, qué bueno que estén colaborando Microsoft y la PlayStation 4. Así que y que este juego llegue a más manos, porque la verdad lo merece. Es un juego que si no lo han jugado, si ustedes no han puesto las manos en el mando y jugando con estos personajes de Cuphead, híjole, deberían. Es una buena experiencia con estos personajes que vieron primero la luz en Microsoft o en la Xbox. Así que corran a jugarlo, ya que está en el Switch, está ya en PlayStation 4 y en el Xbox. En otras noticias tenemos que ya nos dan más detalles del spin-off de Inuyasha. Por ahí ya estamos viendo los personajes, y pues sí. Y sí, se ven bastante bien los nuevos personajes y el spin-off de Inuyasha. Así que lo estaremos esperando. En otras noticias tenemos que Keanu Reeves hace la petición que lleven su cómic a la pantalla grande. Así que pues estaremos esperando quién toma el argumento para que lleven lo que es el nuevo cómic de Keanu Reeves a la pantalla grande. Ver al señor también actuar es una delicia. Esperemos que también el argumento del cómic también sea bueno. Por ahí lo estaremos buscando y ya les estaremos comentando qué tal el cómic de Keanu Reeves y si es válido que lo lleven a la pantalla grande. En otras noticias tenemos también que el rumor de Final Fantasy XVI podría ser una exclusiva temporal para la PlayStation 5. Así que pues si ustedes esperan lo que es Final Fantasy XVI, pues al principio será para PlayStation 5. Así que pues ya estaremos esperando este nuevo juego de Final Fantasy. En otras noticias, bueno, y no nos olvidemos de la segunda parte de Final Fantasy 7, que también estuvo bastante, bastante bueno. No es completo, pero creo que expanden bastante lo que es el mundo de Final Fantasy 7. Por ahí dejen sus comentarios qué les parece lo que fue el remake de Final Fantasy 7. Por ahí no sean, bueno, yo no he escuchado tanto hate, así que me imagino que ha de ser bueno. Pero sí escuché que no venía completo, que venía como una tercera parte más o menos del primer juego, pero que sí le metieron bastantes cosas. Pero bueno, por ahí déjenos sus comentarios. En otras noticias, tenemos que Johnny Depp podría ser el Joker en The Batman 2 con Robert Pattinson. No sé qué opinan ustedes, que Johnny Depp sea el Joker. Híjole, no sé. Creo que tienen bastantes personas para que sea el Joker DC. No sé, algunos fans no están felices. Yo diría que le den oportunidad inclusive al chico de la serie de Gotham, que lo ha hecho bastante bien. Por ahí tendremos a... imagínense que lo hiciera el chico de no me acuerdo cómo se llama el actor, pero me gustaría ver lo que el que interpretó a It. Me gustaría verlo, ver como Joker. No sé ustedes, por ahí déjenme otro actor que les gustaría ver a como encarnar a Joker. Así que no sé, Johnny Depp, no creo, pero no sé, ustedes tienen la mejor opción. Sería interesante verlo, pero yo le daría entrada a estos dos chicos que postulo. Sería al de la serie de Gotham y sería a este chico que realizó a It en la última entrega. Yo lo pondría. Sería muy interesante que realizaran ellos el Joker. Johnny Depp, no creo, pero pues ya estarán decidiendo los ejecutivos de Warner Bros. En otras noticias tenemos que en futboleras, ¿por qué no? Para que no se vaya perdiendo la bonita costumbre. Por ahí déjenme en sus comentarios si les gusta que vaya metiendo acá noticias bamboleras. Por ahí tenemos que Ronaldinho saldrá libre. Me parece que tenía arraigo domiciliario y se mudará a Barcelona. Así que Ronaldinho pacta su libertad en Paraguay y pues ya lo estaremos viendo en Barcelona. Así que por ahí, por eso es que estábamos viendo como que ahí Barcelona estaba dando video para que nos olvidemos de Ronaldinho y pues a ver qué pasó con esa parte. También me interesaría porque Ronaldinho entra sin papeles a otro país y me lo detienen y me lo dejan un rato encerrado, juega ahí un torneo y yo creo que hasta lo gana, ¿no? Pero quién sabe qué sería el trasfondo de Ronaldinho estando por qué ingresa a la cárcel. Sabemos que entra sin papeles, pero cuál sería el otro trasfondo también, por qué estaría ahí sin papeles. Pero bueno, en otras noticias tenemos que Knight Rider podría tener un reboot. Si se acuerdan de Knight Rider o el Kid, el auto increíble, podría tener un reboot y pues lo estaremos viendo. No sé cómo se llamó en tu país, en mi país se llamó el auto increíble, Knight Rider, y pues la verdad por ahí también la Comancha le hizo una referencia en alguno de los intros, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, el 3 o el 4, no me acuerdo, la temporada 3 o la temporada 4, no me acuerdo si le hicimos referencia. Y pues es una serie que nos marcó demasiado y que ya te hablara lo que es un automóvil. Wow, ese era un sueño, inclusive ya te habla la computadora, pero en ese tiempo era un salto a la tecnología. Imagínate que te hablara un carro y que viera por ti. No sé, me gustó mucho esa serie, la verdad, a mí y él. Me gustó mucho esa serie, así que pues tendrá un reboot, esperamos que le vaya bien, pero no sé. También otra de las preguntas o incógnitas que tengo es de que cómo le iría ahorita en estos tiempos donde la tecnología pues ya lo rebasó, les digo. O sea, era un sueño, era algo demasiado lejano, no lo de una computadora dentro de un auto. Inclusive pues los Teslas se estacionan y ven por ti, ¿no? Entonces no sé cómo sería esta nueva versión de Kid, el auto increíble el auto increíble o Knight Rider. Así que pues ustedes pónganlo ahí si tienen alguna idea de cómo podrá ser este nuevo reboot, y sería interesante, ¿no?, verlo ya en esta época, si funciona o no funciona. Así que ustedes pónganlo por ahí. En otras noticias sigue sonando bastante donde Quentin Tarantino quiere realizar una película de Star Trek, así que de acción. Claro, la película sería de acción, pero pues ya estaríamos viendo qué es lo que nos entrega Quentin Tarantino con esta película de Star Trek. Sería clásica, yo siento que se va por lo clásico, no estoy muy convencido que Quentin Tarantino, soy fan, pero que pueda hacer una película de Star Trek, no sé. A lo mejor sería como un spin-off o algo, porque si no lo veo realizando este tipo de películas, y sería muy interesante cómo lo realizaría, ¿no? Un western espacial, ¿por qué no? Así que pues tiene bastante donde realizar películas Quentin Tarantino, y pues que sería muy interesante, déjenlo en sus comentarios ustedes qué piensan, que Quentin Tarantino para dónde llevaría Star Trek. Sería, iría muy a lo clásico, de plano iría, haría una mezcolanza de bajo presupuesto western espacial, ¿no? No sé, sería muy interesante. En otras noticias tenemos que, tras la controversia de Aeon Must Die, aseguran que les robaron el juego a estos desarrolladores. Así que pues todavía sigue esta controversia con este juego y veremos dónde termina, ya que suena serio estas acusaciones, y pues veremos en qué terminan esta controversia, y pues lo estaremos checando más a detalle en cuanto salga más información a la luz. En otras noticias tenemos que Catwoman podría tener su propia serie en HBO y podría ser protagonizada por Zoe Kravitz, así que estaremos viendo cómo el universo DC entraría también por spin-off, pero yo diría más que vayan unificando sus, ahorita ya con esta situación, yo no sé si ahorita es viable realizar películas o seguir con los que son las series de televisión. Pero lo malo acá que si se van o están nutriendo más las series de televisión, al momento de que lleguen otra vez las, al momento de que otra vez retomen lo que es el universo fílmico, van a estar otra vez decidiendo qué actores podrían interpretar a otra Catwoman, no sé, así que todavía ahí estoy en ese en esa disyuntiva de que Warner no está aprovechando su talento porque lo está haciendo bastante bien. Les digo que el chico de Joker, yo me gustaría verlo en Joker, ¿no? El que hizo en Gotham, y no sé si le vayan a dar la oportunidad a Catwoman al saltar al cine. Digo, eso es lo malo, ¿no? Que nada más todos los que son series de televisión, pues los dejan en serie de televisión y pues no dan el salto a lo que es la pantalla grande. Es una lástima porque algunos lo hacen bastante bien, pero ya estaremos viendo qué es lo que presentan en esta serie de Catwoman, si llegara a ver la luz en algún momento por parte de HBO. Así que estas fueron las noticias, y ahora sí que vámonos rápido con lo que es ¿qué revisamos esta semana? La recomendación de el American West, que son, les digo, son 8 episodios, 2016, es una serie documental que habla más de el viejo oeste, como la ocupación, esta migración que en algún momento el gobierno de Estados Unidos les da el apoyo a sus ciudadanos y que puedan ir a buscar lo que es el sueño americano, por así decirlo, pero llegan a tierras salvajes. Tenemos por ahí a forajidos que quieren poner las balanzas, quieren poner la balanza al favor del pueblo, como lo que es Jesse James, ladrón, uno de los primeros ladrones asaltabancos, que en algún momento lo hace como tipo Robin Hood. Justificamos nosotros, ni la serie quiere justificar lo que es el asaltante de bancos, pero lo muestra de esa manera, ¿no? Que fue como que sí lo orilla a esta parte de la pobreza extrema, que es la pobreza que se vivía, que nada más los apoyos estaban para la gente rica y no para la gente pobre. Y esto es un detonador para que Jesse James deserte del ejército y también se vaya a robar los primeros bancos, ¿no? Y los traumas que trae por lo que es la guerra también. También tenemos otro personaje, el general Jock Custer, que es otro de los traumas del ejército, donde él fue muy importante, es muy importante en la guerra civil, y en algún momento también, como ropa vieja, es abandonado, y cuando le dan otra nueva misión, pero lamentablemente esta misión es para replegar a las fuerzas nativas de, ahora sí que las originales fuerzas nativas de Estados Unidos, a los indios, a los apaches, a los pieles rojas prácticamente. George Custer, pues sí, es un general bastante duro y aférreo, y pues tiene una gran participación en esta serie. Y pues les digo, es una serie más que nada documental, histórica, es la verdad bastante buena. También tenemos a los personajes Caballo Loco y Toro Sentado, que también forjaron su historia en lo que es en el viejo oeste. Fueron nativos americanos que Dieron mucha batalla y fueron un buen hueso duro de roer. Si a ti te gusta lo que es la historia y más que nada el viejo oeste, pues esta serie documental es para ti. Yo la recomiendo, digo, a mí me gusta bastante la historia, más que nada también lo que es el viejo oeste, y pues se la recomiendo bastante. Si no te gusta la historia y tampoco te gusta el viejo oeste, creo que déjala pasar, pero sí es hay recreaciones, pero también hay gente que está aportando datos, también está, datos y estadísticas. No es acción, sinceramente no es acción. Tampoco le echan de su cosecha, no podrían, porque les digo, es una serie documental, es más basado a la realidad, así que quieren ver romanticismo aquí, pues no creo. Mejor vayan a ver La Bala de Butcher, la recomendación que les hice la semana pasada, que sí trata bastante el romanticismo del viejo oeste. Podríamos decir que esta es el complemento para La Balada de Buster Scruggs, y pues les digo, se la recomiendo bastante. Así que vámonos rápido también con la recomendación de el anime de Desert Punk. Que, híjole, el personaje de Kanta Mizumo me cae bastante bien. Joven, adolescente, se ve que la ha pasado mal. Sobrevivido a un desastre posapocalíptico, por así decirlo. Ha dejado a Japón como un desierto y se las ha arreglado para sobrevivir. El trabajo que él realiza es cazar recompensas y prácticamente con eso se mantiene. Es un adolescente, por así decirlo, y también es un poco lujurioso. Y se ha ganado el mote de Honabutsu, ya que es el fantasma del desierto. Muchos quieren colaborar con él y muchos lo quieren ver muerto, así que Honabutsu tiene que cuidarse de sus amistades y realizar bastante bien los trabajos, porque si no los hace bien, pierde lo que es su fama, por así decirlo, y va bajando su reputación y no le van dando trabajos de cazarrecompensas. En algún momento se encuentra con lo que es Kozuna, que es una chica exuberante que en algún momento pues me lo tima, y ve quién es el verdadero Honabutsu, que es un chico pervertido prácticamente. Eso de esta manera hace que su guardia baje y le robe sus cosas. Es ahí donde él va a cobrar vendetta y pues de plano pues también va a satisfacer sus fantasías con esta chica. Recurrentemente se convierte en una de ellas, ya que ella también que es una caza recompensas, y aparte de robarle sus armas, y una de sus armas más importantes es la Winchester y un francotirador, y para esto todo está modificado. En algún momento lo invita a participar en una misión donde tienen que destruir un tanque, 4 personas, y es ahí donde el verdadero Honabutsu les enseña de qué está hecho. Hasta yo me sorprendí porque dije, este chico se ve con madera de cazar recompensas, y sí, tiene bastantes artimañas para llamarse Honabutsu, y pues tiene bastantes artimañas para haber sobrevivido solo en el desierto. Y podemos ir viendo, al transcurso del anime podremos estar viendo las capacidades de Honabutsu, ya que en algún momento se va adhiriendo otro personaje al grupo, que es Junko Asagiri, ya que este Honabutsu en algún momento, les digo que los cazarrecompensas, si no son sus amigos, también son sus enemigos. Y tenemos que hay un enfrentamiento de francotiradores. O sea, le dan una trapeada a Kanta. Prácticamente el francotirador lo hubiera eliminado. Pero hay una cosa que al transcurso de los capítulos nos van enseñando más del personaje. Y más adelante comenta, pero se los digo en este momento. Es de que Honabutsu pues prácticamente estuvo bastante tiempo solo en el desierto, y pues prácticamente aprendió a tomar todo lo que el desierto le da para utilizarlo en contra de sus presas. Y prácticamente es lo que hace al momento de derrotar al maestro de Junko, ya que es bastante bueno el francotirador, pero Honabutsu en un tiro afortunado pues prácticamente derrota a este francotirador, porque ya me lo tenía flanqueado. Inclusive ya era, si hubiera esperado bastante el francotirador, lo hubiera ganado, pero Honabutsu pues prácticamente tenía esa interesa por vivir, y es por eso que le gana al francotirador y utiliza el desierto para ayudarse prácticamente con su Winchester modificada y prácticamente con sus balas como si fueran misiles. La verdad es muy entretenido, es bastante cómico y también un poco perversón este canta. Así que revisen lo que es Desert Punk. Yo siento que les va a gustar, así que esta sí la recomiendo. Nada más que hay unos capítulos por ahí que no sé, denle paciencia porque hay capítulos que sí se toman su tiempo para contar la historia, pero en sí es muy divertida y todavía tenemos bastantes misterios que resolver con lo que es Fantasma del Desierto, ¿vale? Todo por mi parte, yo soy Rome y gracias por escucharnos y por esta Cumancha Flash, esta Cumancha Express. Ahora sí la tenemos que hacer express porque, les digo, ya estamos preparando lo que es el próximo programa. No queríamos que se quedara en el tintero estas recomendaciones, ¿vale? Esto por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics, Cuerna Comics, nuestros amigos de Toy Collector y por favor ahí y por ahí les encargo lo que es el Facebook de la Cumancha.comics y también nos pueden escuchar en iTunes, iVoox, Archivos ORG y también en Spotify y pues nuestro proyecto en lo que es YouTube también, lo que son revisión, unboxing de algunas figuras, crónicas de novato y por ahí también tenemos gameplay, vale, es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, bye. ポインちゃんをゲットするまで 命をかけて突っ走る